solo podés gritar de vuelta y no te vuelvas a sacudir. Fíjate bien que te tiemblan las piernas. Ya todos saben que no puedes reír. Mejor vayamos para otro sitio y ya no llores por ese amor. Que en mi casa tengo un buen vino, colchón de agua y canal Playboy. Es que yo sé cuál es tu problema. Es esa pica con la que vos te das. Estás haciendo cualquiera. Con un remedio sé que vas a bajar. Y mañana cuando te levantes, te reirás de lo que sucedió. Empezarás una nueva vida con menos nieve y más calor. Ya no puedes ni dar de vuelta y no te vuelvas a sacudir. Fíjate bien que te tiemblan las piernas. Ya todos vieron que no puedes reír. Mejor vayamos para otro sitio y ya no llores por ese amor. Que en mi casa tengo un buen vino, colchón de agua y canal Playboy. Es que yo sé cuál es tu problema. Es esa amiga con la que vos te das. Estás haciendo cualquiera. Con mi remedio sé que vas a bajar. Y mañana cuando te levantes, te reirás de lo que sucedió. Empezarás una nueva vida con menos nieve y más calor. Tal vez mañana vuelvas a caer en la misma trampa. Una nueva vida con menos nieve y más calor.